estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿De dónde está el eslabón perdido? ¿De dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, escoja lo que pienso. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Respirable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de orden. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia, o acompañados. Si existe más allá, reencarnación. Somos alma, somos materia, somos solo fruto de la...